República Argentina, de parte del Pepe y la Superbanda Gedienta, sonando en vivo, dice: quizás todo ha terminado y no me he dado cuenta. Quizás podría decir que tuve algo que ver. Quizás solo fue un sentimiento, pero no me arrepiento de lo que viví con vos. Cumbia peposa, sabes que todo esto empezó cuando los dos dijimos hay que separarnos. Sabes cómo nos lastimamos y dijimos cosas que terminan mal. Sabes lo mucho que te quiero, lo mucho que lamento tenerte que dejar. ¿Y cuándo será el día que tú estés radiante y bonita como ayer? Daría lo que fuera por volver verte como la primera vez. ¿Y cuándo será el día que tú estés sentada aquí a mi lado como ayer? Sabes que siempre te voy a esperar, porque te amo y no te voy a olvidar. Porque te amo y no te voy a olvidar. Para toda la gente de Santos Lugares, ¡cumbia! Y toda la gente de Tigre siempre presente, ¿eh? Y esto dice: